Bueno, faltando minutos para que termine FMI y que arranque la guirnalda, no nos queríamos quedar cerrar el programa sin tenerlo a Jerónimo del Frente de Organizaciones en Lucha. Jerónimo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te no? Queríamos robar unos minutos para que básicamente nos ayudes a pensar, y vamos a estar un rato largo, unas semanas largas pensando esto, cómo decodificar y cómo pararnos ante lo que pasó socialmente, políticamente, después de la muerte de Kirchner. Y la pregunta, para hacerla corta y dura, tiene que ver con cómo interpelar a la gente que fue a la plaza, muchas de las cuales, coincidirás con nosotros, son parte de la gente que nosotros tenemos que pensar el día que queremos hacer algo en serio, de cambiar algo en serio, ¿no? Bueno, vos decís ayudar a pensar en el supuesto caso que podamos hacerlo, no claro. Sé por qué se da eso por sentado. Claro, totalmente. No, en serio que estamos con muchos compañeros debatiendo todos estos días porque es como que hay de pronto muchísimas cosas que se abren nuevas que no estábamos ni preparados para que se empiece a vivir momentos así. Veníamos de otra inercia, y la verdad que lo primero que vemos como interesante es que se abre un momento más político en el país, se abre una situación donde todo el mundo habla, opina, debate, la juventud está bueno que se pone a pensar y o a sacar alguna reflexión, y eso es siempre positivo. El asunto es justamente lo que decías, cómo interpelar, porque de alguna manera, bueno, nosotros valoramos y respetamos a toda la gente que ha estado dolida y que cree en el proyecto kirchnerista. Nosotros tenemos una distancia con el proyecto de este gobierno. Nos parece que no es el proyecto nuestro, sin embargo rescatamos todo lo que representa socialmente el fenómeno, y nos parece que es muy importante buscar dialogar con ese proceso, dialogar de una manera constructiva, en el sentido de que con toda esa juventud se pueda encontrar la manera de interpelarla, de llamarla a movilizarse por más. Eso, nosotros un poco charlando decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para plantearle a toda la gente que está conmovida con esto que se puede ir por mucho más, que otros países de Latinoamérica muestran que se puede afectar a los intereses de los grandes poderosos, de los grandes empresarios, que el gobierno se llena, hace toda una gestualidad alrededor de eso? Nos parece que hay mucho más por hacer, mucho más por quitar derechos adquiridos, intereses de los muy poderosos. Sí. Y a nosotros nos parece que se puede hacer poniendo un poco abiertamente en debate el tema del socialismo. Nosotros pensamos que desde hace tiempo, y ahora con más razón, seguimos en una etapa de acumulación de fuerzas, y en Latinoamérica, de alguna manera, con la ayuda de algunos gobiernos y demás, el tema del socialismo ha sido vuelto a poner en cuestiones, sobre el tapete, en debate, y pues nosotros decimos, ¿por qué no ponerlo en discusión también acá en la Argentina? Plantearlo a las organizaciones que somos organizaciones independientes, que buscamos acumular poder popular para un proyecto de fondo. Nos parece que podemos trabajar en general como un arco de toda la izquierda independiente que apuntemos a instalar el debate del socialismo directamente. Jerónimo, obviamente esto fue solamente casi el título de una discusión, porque nos quedan para discutir varias cosas. En principio, esto que planteás vos, que me parece atrevido en el buen sentido, de decir, bueno, una de las mejores formas de interpelar es reclamar todos juntos la profundización, ¿no? Es decir, ahí se van a marcar los límites de un proyecto, sea el cual fuere. No, reclamar la profundización sí va de suyo. Prácticamente es tan obvio que, qué sé yo, el 82% móvil, una serie de cuestiones que son medio como que hay que plantear la profundización de una serie de cosas. Uh-huh. Pero cuando un gobierno sale a medio a agitar la idea de 50% y 50% de distribución de la riqueza entre empresarios y trabajadores, o sí, de otra época del justicialismo, ¿cómo respondemos nosotros o que presenta la CGT Recalde de distribución, de repartir un 10% de ganancias patronales y qué sé yo? Bueno, ¿cómo nosotros debatimos frente a eso? Bueno, profundizando, pero nos parece que también en algún sentido, sin ser sectario, sin ser de un lenguaje así marciano, duro, sí. Pero sí el debate del socialismo para incluso no para los sectores más politizados, sino para el conjunto de la sociedad, en un momento donde hay debate político y avidez política, se puede plantear la discusión de qué es, porque por otro lado en Latinoamérica está planteada, Venezuela, más allá de cómo son de fondo esos proyectos, el debate está planteado, me parece que se puede jugar en eso. Jerónimo, como decía Fede, recién da para mucho más, te agradecemos igual la comunicación y vamos a tener que invitarte al programa para profundizar estos debates. Bueno. Gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Era Jerónimo del FOL, entonces acá en FMI.